Bueno, mi nombre es Evangelina, yo trabajo en el Arca y también participo de un taller de manualidades de Enhebrando Sueños. Yo súper contenta, lo viví porque, bueno, por un lado, digo, por el festejo en sí mismo del Día del Niño acá para el barrio, para los chicos acá del barrio, nada, con muchas ganas. La verdad es que a la mañana me había medio pinchado porque llovía, pero no, el día ayudó, hubo un montón de chicos, las actividades estuvieron súper buenas. Y aparte también esto, digo, rescatar que éramos un montón de organizaciones pudiendo hacer algo juntos, bueno, que estuviera lindo para los chicos, eso me encantó. Y después muy feliz porque como grupo de Enhebrando de taller, fue toda una experiencia que las mamás que forman parte del taller estuvieran en el evento con sus hijos y además poniendo algo de su producción que están haciendo. Nada, que pudieran escuchar y ver que la gente les gusta lo que están haciendo, que se engancharon un montón de otras mamás a preguntar, así que subieron un poco de espíritu. Como que desde todos los lugares yo estoy muy contenta, muy contenta. Así que para mí fue un gran día y un gran momento de encuentro con chicos y con adultos. Así que para mí. Me parecía que hacía falta, que hace falta esto en sí para los barrios. Hoy decían, hay gente que no tiene luz, gente que está en la casa de no tenía, no sé, para ver la televisión o algo, y hoy está acá y se olvidó de las cosas en la casa. Yo creo que momentos así de encuentros en todos los barrios hacen falta. Y la verdad, ojalá se pudiera hacer muchísimo más. Lo que pasa es que es eso, digo, es una movida grande, se necesita mucho recurso, mucho tiempo para organizarlo, mucha gente para llevarlo adelante, es un esfuerzo enorme. Creo que por eso no lo hacemos más seguido. Y los momentos que lo podemos hacer es disfrutarlo al máximo. Es mucho trabajo, pero sabés que al mismo tiempo es algo que reditúa un montón para todos los que participamos, grande, chico, mediano, da igual, para todos. Y eso me parece que es genial. Me parece que es genial entonces.